Yo soy Gabriel Viso y esto es Bajo la Carcasa, tu podcast de tecnología desde dentro. Hoy es sábado 5 de noviembre y este es el número 30 de Bajo la Carcasa, en el que os voy a hablar de actualizaciones en iOS. En el capítulo anterior, en el 29, os hablaba de las actualizaciones en Android según la política de Google para sus dispositivos Nexus y Pixel, resumiendo que de alguna forma todo lo que venía de otros fabricantes podíamos gestionar nuestras expectativas de esperando algo peor. Y como las ROMs a medida, tipo CyanogenMod, etcétera, etcétera, haciendo uso de la característica de Android, que es un sistema de código abierto, pues nos podían ayudar a mantener nuestro sistema actualizado cuando el dispositivo estaba fuera de política. Fuera de política quiere decir que no reciben ni actualizaciones del sistema operativo, es decir, ni nuevas versiones, ni parches de seguridad. Y por resumir, antes de empezar con iOS, recordaros que los dispositivos Android puros, la definición de Google, es decir, Nexus o Pixel, reciben actualizaciones del sistema operativo, es decir, nuevas versiones, versiones más chulas, más modernas o como lo queramos ver, después de 2 años después de su fecha de salida en el mercado. Hasta 2 años tenemos de alguna forma garantizado que Google nos va a inyectar nuevas versiones del sistema operativo. En lo que se refiere a parches de seguridad, actualizaciones mensuales de seguridad, aunque nuestro dispositivo se quede ya estancado, entre comillas, en una versión de Android, a diferencia que ocurre en iOS, como veremos en este episodio, los teléfonos reciben mensualmente pequeños parches que tapan vulnerabilidades del sistema. Hasta 3 años después de haber salido al mercado o 18 meses después de que fuera visto por última vez en las tiendas de telefonía, en Google Play en este caso. Pues vamos con iOS para hacer este número. En iOS lo que ocurre es que disfrutamos de mucho mayor tiempo de actualizaciones del sistema operativo, es decir, aún hace poco se hablaba de que los iPhone 5, 5S y 5C recibían iOS 10, que era una versión del sistema operativo que funcionaba razonablemente bien estos dispositivos. Hay gente que todavía estaba usando dispositivos muy antiguos con iOS 9, etcétera, etcétera, pero hay una diferencia fundamental. Si bien lo que te dice Apple es que tu dispositivo va a disfrutar de nuevas versiones de iOS durante más tiempo, en el momento que tú te quedes estancado en una versión anterior porque decidas no actualizarte o porque tu dispositivo ya no lo soporte, no vas a recibir ningún parche de seguridad, a no ser que la vulnerabilidad sea tan crítica y tan grande, tan monstruosa, que sea totalmente imprescindible. Es decir, no va a haber ninguna política escrita por ningún lado que te respalde en el sentido de que si tú, por ejemplo, has decidido quedarte en iOS 9 porque desconfiabas de que con iOS 10 tu iPhone fuese a funcionar bien, pues no va a haber ninguna inyección de actualizaciones de seguridad para iOS 9 porque la versión actual ahora mismo es la 10. Vale, esto por un lado está bien, tiene cosas positivas, es decir, revaloriza nuestros dispositivos. Tú te compras un iPhone y sabes que durante 4 años largos o un margen de tiempo semejante en el que muchos dispositivos móviles directamente están tan obsoletos que acaban en un cajón o siendo reciclados, pues tú vas a tener actualizaciones mayores del sistema. Es decir, vas a recibir la última versión, la misma versión que tiene el iPhone 7, lo que pasa que, lógicamente en tu teléfono van a funcionar aquellas características que tu teléfono sea capaz de aprovechar, ¿vale? Pero por otro lado, supone un problema. Es decir, Google cuando decide dejar de actualizar un sistema operativo a los 2 años en sus teléfonos de referencia como los Nexus y los Pixel, los hace en parte los hace porque quiere vender los teléfonos nuevos, pero también en parte porque sabe que el hardware de los teléfonos antiguos no va a soportar determinadas características de Android. Recordad que Android consume más potencia que iOS, es decir, los teléfonos Android gastan antes su batería, pero al mismo tiempo su sistema operativo, en mi opinión, que los he usado los dos, de hecho ahora tengo un iPhone SE y estuve bastantes años con Android, el sistema operativo Android es algo más avanzado en términos de servicios y de integración entre aplicaciones. Es decir, lo que tenemos en un teléfono Android es un núcleo de Linux totalmente, vamos, así como suena, tenemos un núcleo de un sistema operativo que lo mismo está utilizando los recursos de nuestro teléfono, como que lo mismo está al frente de un servidor de una entidad bancaria. Y eso, pues en el caso del sistema operativo Android, se utiliza para poner al alcance del usuario capacidades de integración de datos entre aplicaciones, compartición y una serie de cosas que consumen antes su batería. Es muy posible que cuando sale una nueva versión, las nuevas características que se habilitan y se trasladan desde la potencia que tiene Linux a los dedos del usuario hagan uso de más potencia o requieran de un hardware mucho más especializado, que si no lo tenemos, a base de emularlo por software, nos van a acabar con la batería. Yo he vivido con un Samsung Galaxy S2 y una batería nueva, como al pasar de una versión de Android a otra, por medio de ROMs a medida, pues la batería me pasaba a durar la mitad. Entonces, por no enrollarme con Android, que además este episodio iba de iOS, en Android te dejan una versión anticuada del sistema operativo, ¿vale? Si tú eres muy fandroid, esto te puede perjudicar y puedes decir, oye, pero es que mi teléfono es una pasada, ¿por qué no voy a tener la última versión? Pero bueno, lo que tienes ahí funciona bien en tu teléfono funciona ágil con él y además tienes un año de actualizaciones de seguridad. Es decir, por el hecho de que no te entre una nueva versión de Android, tu teléfono no se va a quedar abandonado y le van a seguir entrando mes a mes, además, actualizaciones de seguridad. Esto quiere decir que Google hace parches de seguridad para versiones anteriores, ¿vale? Lo mismo da que tú te quedes estancado en una versión anterior como que decidas no actualizarte. Si tú decides no pasar de Android 5 a Android 6, vas a seguir recibiendo actualizaciones de Android 5. Por decirlo así, queda a tu criterio, a tu elección, meter una versión nueva de Android o no. ¿Qué ocurre en iOS? En iOS no hay actualizaciones de seguridad fuera de la última versión de iOS. Es decir, todas las actualizaciones de seguridad entran con las nuevas versiones de iOS. Si quieres que tu teléfono se mantenga seguro, no tienes más remedio que actualizar el sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Que puedes tener un teléfono con 3 años, ¿vale? No vamos a exagerar, no vamos a hablar de obsolescencia programada para 2 años, porque además la obsolescencia programada, ya sabéis que es un poco controvertido y yo tampoco creo en ella. En esto podemos entrar otro día. Esto no va a pasar a los 2 años, pero tú imagínate que tienes un iPhone con 3 años. Ya empiezas a ver que con ciertas aplicaciones va un poco lento y dices tú, ostras, ahora en octubre Apple va a sacar una nueva versión de iOS, seguro que si la actualizo esto se arrastra. Bueno, pues si decides quedarte en tu versión actual y esa versión tiene una vulnerabilidad, nadie te la va a arreglar. Es decir, si quieres actualizaciones de seguridad, no tienes más remedio que actualizarte a la última versión, con las consecuencias que eso puede tener de que se te quede el almacenamiento del teléfono bajo mínimos, porque tengas todavía un iPhone de 16 GB y la versión de iOS, imagínate, iOS 11 ocupa un montón, porque las aplicaciones se arrastran al intentar abrirlas, por la razón que sea. Entonces, o te actualizas o te quedas mangado, literalmente. Que sí, que vale, que en total son 4 años, es decir, no debería haber mucho problema, pero conozco mucha gente que decide no actualizar su iPhone porque se van a quedar con un teléfono que va a funcionar mal. Y bueno, todos conocemos experiencias de gente que a través de bajarse archivos, no me acuerdo la extensión, pero unos archivos que están por ahí disponibles, consigue volver a versiones anteriores de sus iPads o de sus iPhone para que funcionen bien. Bueno, esta gente lo hace bajo su conocimiento y riesgo y por supuesto sabe que esa versión puede tener una vulnerabilidad y que no deberían confiar demasiadas comunicaciones en ese dispositivo o deberían usarlo con muchísimas precauciones de a ver qué mensajes abren, de qué procedencia y demás para que no les entre ningún malware. Pero en definitiva, en iPhone o te vas a la última versión de iOS o no tienes actualizaciones, ¿vale? Por terminar la comparación, para que veamos lo diferente que son dos mundos, en el que realmente pues hay un factor diferencial, que es el carácter open source de Android y el carácter cerrado de iOS. En Android, tú cuando te quedas sin actualizaciones, tanto de sistema como de seguridad, te puedes instalar una ROM a medida como CyanogenMod Mod, porque Android es de código abierto. Entonces CyanogenMod lo que hace, se baja el código fuente, lo mejora, lo actualiza de alguna forma. También se baja las versiones, digamos, las capas de bajo nivel de gestión de hardware de los diferentes fabricantes, y va empaquetando versiones de su propio sabor de Android que va distribuyendo por ahí. Entonces, si tú te pasas a estas ROMs a medida, tienes tus actualizaciones, tienes tu dispositivo en una versión más actual del sistema y tienes tu dispositivo con todos los parches de seguridad. ¿Qué ocurre en iPhone? En iPhone no hay ROMs a medida. En iPhone lo que hay es pues el jailbreak, ¿vale? En las notas del programa os voy a poner la cuenta de Twitter y los podcasts en los que participa Alberto Archain, que bueno, que ya os lo digo aquí, es el de Charletas del 112, que bueno, es muy conocido porque comparte muchos mecanismos de jailbreak y muchas características de jailbreak que se le pueden incorporar a los iPhone. De esto es quien más sabe, ¿vale? Pero yo en este episodio lo que os quiero contar es que el enfoque es totalmente distinto. Si tú quieres tener tu iPhone con jailbreak, estás obligado a quedarte en una versión del sistema operativo antigua, porque en las nuevas probablemente no se pueda hacer. Es decir, el jailbreak no es algo natural desde el punto de vista del producto iOS. El jailbreak se descubre una vulnerabilidad del sistema que permite inyectar una determinada pieza de código en el sistema, en el arranque, para darte un control sobre el dispositivo que de fábrica no tendrías. Cada vez que actualizan iOS, normalmente la gente que tiene el iPhone con jailbreak lo pierde, ¿vale? Por eso, cuando muchas veces usuarios que tienen el iPhone con jailbreak se van saliendo versiones del sistema operativo nuevas, no lo actualizan, porque si no lo pierden. No lo actualizan hasta que pues esta gente que lo investiga descubre la vulnerabilidad y publican un nuevo jailbreak, ¿vale? Esto es el enfoque completamente contrario a la ROMs a medida de Android. Mientras tú, ruteando y metiendo tu ROM a medida en Android, lo que consigues son más actualizaciones, mejores versiones del sistema operativo y versiones más seguras porque tienes las actualizaciones de seguridad. Si estás con un iPhone, cuanto más tiempo te quedes en una versión para no perder el jailbreak, más actualizaciones, tanto de funcionalidad como de seguridad, te estás perdiendo, ¿vale? Y todo esto lo digo para comparar un poco los dos mundos. Desde luego, a mí como producto me parece mejor la política de Apple, eso os lo voy a decir así de claro, porque normalmente, bueno, pues cuando uno invierte una cantidad de dinero importante o no, ¿vale? Eso según lo que cada uno perciba. Y también según el modelo de iPhone que se compre, pues hombre, lo que quiere también es tener asegurados unos cuantos años de actualizaciones potentes del sistema operativo. Es decir, mejor 4 años que 2, ¿vale? Pero por el contrario, perdemos la libertad de poder salirnos de la política, y cuando un fabricante declara un modelo como fin de vida, obsoleto, como le quiera llamar, o fuera de mantenimiento porque ya no le sale rentable, pues en iPhone no tenemos absolutamente ningún mecanismo para seguirlo actualizando como tenemos en Android con las ROMs a medida, y si nos confundimos con el jailbreak, tenemos que saber que estamos haciendo algo incluso peor, que es, si mantenemos el jailbreak, nos estamos quedando en una versión anterior del sistema para poder hacerlo. Porque cada vez que saca una versión nueva de iOS, el jailbreak pues es más difícil de hacer, ¿vale? Es decir, el usuario de jailbreak lo que quiere es no actualizarse hasta que la siguiente versión admita jailbreak. Sin embargo, el usuario de Android, cuando decide pasar de la ROM oficial stock que se suele llamar a la Roma medida, lo que puede hacerlo también por gusto y porque le gusta más ese sabor, ese CyanogenMod mod que la versión de Samsung o de LG o lo que sea, pero lo que hace es, en general, acceder a una nueva oleada de actualizaciones que su fabricante ya no le provee. Sin embargo, repito, comprarte un teléfono, sobre todo ahora los Pixel que están ya en el rango de 800 euros, 1000 euros, comprarte un Pixel y que solo te den 2 años de actualizaciones de sistema operativo de nuevas versiones, me parece muy poco. Ahí, en mi opinión, es mejor el esquema de iOS. Sin embargo, a iOS lo que le falta son las ROMs a medida y las posibilidades de, entre comillas, hackear el producto que has comprado para tener actualizaciones que te lleguen por otro canal como son los de las ROMs a medida. Y por hoy lo voy a dejar aquí porque estoy esperando una visita familiar y además esta semana va a ser complicada de mucho papeleo y tengo un viaje el siguiente fin de semana. No me voy a liar mucho. Recordad que os podéis poner en contacto conmigo a través de mi blog donde salen las notas de estos episodios, que es gabrielviso.com. También a través de mi cuenta de Twitter, que es @gvisoc. Y también a través de Anchor, que es esta red social de pequeños audios de 2 minutos, a través del enlace que encontraréis en las notas del programa y que hará referencia a este episodio. Para este episodio espero vuestras críticas, ¿vale? Yo llevo muy poquito con iOS, llevo desde abril, sin contar el iPhone, el iPod Touch de primera generación que tuve y que me duró un montón de años, ¿vale? Entonces, si veis que he dicho alguna imprecisión sobre las actualizaciones, algo que no sea correcto o queréis hacer alguna matización, por favor, no dudéis en hacérmelas llegar, a poder ser de manera constructiva. Esta es mi percepción y mi opinión y pensad siempre que todo varía según el cristal desde el que cada uno lo mire. Así que bueno, pues espero vuestros comentarios y ya he dicho, si he dicho algo que no os gusta, pues no os enfadéis, que tampoco es para eso. Lo dicho, hasta el siguiente episodio. Hasta luego.